Hola amigos, les saluda Juan de Lord y hoy vamos a conocer de manera breve pero concisa la trayectoria de una gran banda de rock, Cream. Aquí vamos. Cream fue un trío británico formado en Londres en 1966, integrado por el bajista y vocalista Jack Bruce, el baterista Ginger Baker y el guitarrista y vocalista Eric Clapton. Su sonido mezclaba blues, rock psicodélico y pop, creando lo que muchos consideran como uno de los primeros supergrupos de éxito. Aunque su tiempo juntos fue breve, dejaron una huella considerable en la historia del rock.